Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. Señor juez, usted sabe que ya Junior está bien. Ah, está bien. Sí, ya me dijo que se lo dijera. Usted sabe que es mi hijo, ¿verdad? Sí, sí, yo lo sé. Y Esteban, que lo operé, también está bien. Sí, ya lo sé. Bueno, y póngase usted un peso de multa por esa contentura. Bueno, vamos a ponerle peso a Junior y a Esteban, ¿eh? Bueno, muy bien. Y al doctor Boleto. Muy bien. ¿Y cómo sigue usted de salud? Yo bien. Hoy es un día que me siento varín. ¿Y eso es bueno? ¿Cómo que si es bueno? ¿Usted no lo sabe? No, señor juez, porque yo nunca me he sentido varín. ¿Ah, no? No. Siempre me he sentido varón. Momento, secretario. Vamos a aclarar eso porque yo también me siento varón. ¿En qué quedamos? ¿Se siente varón o se siente varín? Póngase 5 pesos de multa para que sepa cómo me siento y a ver qué caso tenemos hoy. Una estafa. ¿A quién estafaron? A un florero. Llámelo complicado en ese florericidio. Enseguida, señor juez. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Ya, señor juez, puede empezar cuando guste. ¿Y eso, Nananina no viene hoy? No, pero... Nananina no puede venir hoy porque ella está trabajando en Montevideo, ¿no? ¿Qué me cuenta? Se embarcó para el Uruguay, ¿no? No, chico, no, no se embarcó para ninguna parte. ¿En qué quedamos, Tres Patines? ¿No dice usted que está trabajando en Montevideo? Sí, en Montevideo. Es una estación de video que hay en la calle Monte. ¿En la calle Monte hay alguna estación de video? ¿Cómo no, chico? La Sumecú, chico. ¿La Sumecú no está en la calle de Monte? No, señor, está en Radio Centro. No me digas, chico, ¿cuándo se mudó? Chico? Hace un chorro de años. No, hágame el favor, pues tú puedes creer que yo no sabía eso. Secretario, póngale 10 pesos de multa por descarado. A ver, ¿quién es el estafado aquí? Servidor de usted, doctor. Entonces, ¿ahora es usted florero, Rudecindo? Sí, señor. Ahora soy propietario de una florería especializada en la confección de coronas fúnebres para servir a usted. Muy agradecido, pero no me sirva, tenga la bondad. Si por casualidad necesita alguno, pues también hacemos unos corsajes muy bonitos, preciosos. ¿Pero cómo voy a necesitar yo corsajes? Ninguno, compadre. Yo tengo cara de recién casado. ¿Qué? No, señor juez, de ninguna manera, hombre, por Dios. Yo solo quiero expresarle que tanto mi modesta persona como mi humilde florería están a su disposición para todo lo que se le pueda ofrezcar. Ofrezcar no, se dice ofrecer. Bueno, doctor, cada florero lo dice como le da la gana, ¿eh? Pues está muy mal dicho, señor. Claro que sí, que está mal. Perdona. No, sí, tiene la palabra. Claro, por eso nada más, señor juez, ya usted debía condenar a Rudecindo sin hacer más averiguaciones, chico. ¿Cómo me va a condenar a mí, compadre, si yo soy el que lo acuso a usted, hombre? Por eso Dios, no tiene que ver, Rudecindo. Si el juez quiere, te puede condenar a ti, chico. No, señor, a mí no me puede condenar. ¿Usted ha visto que el terco es el hombre? Métele 180 días, chico, para que no ande discutiendo con el resto. A ver qué es lo que pasa. No, no va a pasar nada, Tres Patines. Ah. Si usted fue quien estafó a Rudecindo, a quien yo tengo que condenar es a usted. ¿Y eso por qué? Si yo no hice nada. ¿Qué me cuenta? No hizo usted ni pescado frito, ¿verdad? Palabra que no, chico. ¿Tú sabes cuándo yo sí hacía pescado frito? ¿Cuándo? Cuando yo era ingeniero. ¿Y usted fue ingeniero? Sí, chico. Yo trabajé en un ingenio. No me diga. ¿Y en ese ingenio hacía usted pescado frito? Sí, porque yo trabajaba en la casa de los calderos, ¿no? No, usted querrá decir en la casa de calderas, ¿no es eso? No, chico. En la casa de los calderos. ¿Y cuál era la casa de los calderos? La cocina, chico. Donde se quedó el barracón de eso para cocinar la comida de los otros. Trabajadores del ingenio, chico. Ah, vamos. ¿A dónde vamos ahora? A ningún lado, señor. Ah, no, creí que tú querías salir. No, señor. Dígame, Rudecindo, ¿qué le ha pasado a usted con Tres Patines? Pues nada, doctor, no, que como ya le dije antes, yo tengo ahora una florería muy buena y muy bien surtida. Pero esa florería tiene un inconveniente bastante grave, esa es la verdad. ¿Cuál es ese inconveniente? El local donde la tengo, que no está bien situado. ¿Y eso dónde tiene usted esa florería? En la calle de Obra Pía, entre Aguacate y Villegas. ¿Y qué? Allí no se venden flores, ¿verdad? Sí, doctor, pero vamos, ahí lo que más se venden son lámparas, chuchos, tubo de luz fría, planchas, ventiladores, dentaduras para mascar chicles y otros implementos eléctricos, ¿no? Entonces no venderá usted mucho, ¿verdad? Bueno, desde luego que no, doctor, pero en fin, algo se vende, ¿no? Porque de cuando en cuando me cae algún electricista enamorado que quiere regalarle un ramo de flores a su novia. Ven acá, chico, ¿y los electricistas eso le regala flores a la novia de ellos, chico? Porque no se la van a regalar, compadre. ¿Las novias de los electricistas no son mujeres iguales a las demás? Hombre, sí, completamente iguales. ¿No están enamoradas lo mismo que las otras? Hombre, sí, exactamente lo mismo, chico. ¿Y para el espíritu delicado de una mujer enamorada puede haber un regalo mejor que un ramo de floris? Sí, cómo no, chico. Óyeme, una sotija de brillante. No, no, Tres Patines. Sí, oye, no diga usted eso. Las flores tienen un perfume delicado y exquisito, mientras que los brillantes no huelen a nada. ¿Que no huelen a nada? No, señor, no huelen a nada. Oye, viejo, vete a ver a un especialista de narices, porque, óyeme, tú estás mal del olfato, chico. ¿Por qué estoy mal del olfato, Tres Patines? Vamos, si tú tuvieras el asfalto en buena condición. ¿Qué asfalto? El olor. Olfato. El olfato. Óyeme. No, hombre, no. ¿Acaso los brillantes tienen perfume? ¿Cómo no, chico? Tiene un olorcito a casa de empeño que da gusto, chico. ¿Y las casas de empeño dan alguna fragancia? No, pero le dan papeleta. Tú no, no sé, hay... yo tengo razón. ¿Tienes razón? Sí, señor. Mire a ver si hay alguna mujer que pueda perfumar su casa con brillantes. Bueno, chico, mira, pero si vamos a eso, tampoco hay ninguna mujer que pueda pagar el alquiler de su casa con crisantemo ni nada de eso, chico. Bueno, oiga, mire, de todos modos, compadre, las flores son más delicadas y más románticas que las joyas. ¿Usted cree eso, Rulecino? Claro que sí, hombre. Si usted suelta una mariposa donde haya un ramo de flores y una sortija de brillantes, la mariposa no le hará caso a los brillantes y se irá a posar sobre las flores. Sí, viejo, pero es que ya no queda ninguna mujer que se dé de mariposa, ¿no sea vos? ¿Cómo que no, hombre? Vamos. ¿Cómo que no? ¿Todas se dan de piedra fina? No, Tres Patines. Óyeme, yo... No, tampoco así. ...he consultado los sueños para jugar la misma... No. Hay muchísimas mujeres a las que no les importa nada el interés. No, no, si a mí el interés tampoco me importa. ¿Cómo que no le importa? No, si yo empeño una sotilla de brillante, el interés no me importa porque no pienso pagarlo. Bendito Dios. Usted es un materialista, compadre. ¿Qué cosa? Pero un materialista. Pero una mujer enamorada prefiere un ramo de flores a una sortija de brillantes. ¿No lo cree usted así, doctor? Sí, cómo no. Hombre, creí que ibas a decir que no. ¿Lo que pasa es usted? ¿Qué es eso? No, está bien, doctor. Está bien. Ah, bueno. Sobre ese asunto, precisamente, yo leí el otro día un versito que dice así. La mujer que en vez de flores pide joyas a su amado es que tiene un corazón sumamente interesado. Bueno, pero hay que dar la casualidad de que yo conozco otro verso que dice todo lo contrario. ¿De veras qué versito es ese? Uno que... y yo creo que es hasta del mismo autor. ¿Del mismo libro? Sí. Dice, la mujer que elija flores entre flores y una joya... es que tiene guayabito dentro de la chirimoya. No, sí, chico. Entonces usted opina que las mujeres, por muy enamoradas que estén, prefieren las sortijas de brillantes a los ramos de flores, ¿no es eso? Claro que sí, chico. Y cuando más enamoradas están, caballero, más gorditos les gustan los brillantes. No, y estoy de acuerdo de 18 quintales. ¿Cómo que quintales? La de medio tenga 18 quintales. ¿Cómo quintales? No, no, no, no, no. De ninguna manera no estoy de acuerdo con eso, doctor. Y no estoy de acuerdo porque yo también conozco una poesía muy bonita sobre el problema ese. ¿Así que poesía es esa? Y una que dice así, que creo que es del mismo autor también. La mujer que se enamora no piensa más que en su amor. Y para ella no hay alhaja más hermosa que una flor. Sí, Rulecino, pero esa poesía tiene su segunda parte. ¿Y cuál es esa segunda parte? Una que yo creo que también es del mismo autor. Dice, la mujer que se enamora de un hombre que a ella le encanta, come mucha cativía, pero nunca come tanto. Bueno, Tres Patines. No, bueno, Tres Patines no. No, espérese. Entonces usted no le regalará a las mujeres más que sortija de brillantes, ¿no es eso? ¿Quién, yo? Claro, usted no dice que ellas no comen cativía. Sí, pero es que yo no la como tampoco. Ah, vamos. ¿Y entonces qué le regala a usted? Flores. ¿En qué quedamos? Muchas flores, hijo. Usted no dice que ellas prefieren las joyas. Sí, pero de que ellas la prefieran a que yo se la regale, hay mucha indiferencia. Qué buena indiferencia, ¿no? Sí, sí. Ah. Qué bueno. ¿Y qué flores le regala a usted? Bueno, según, porque yo he tenido muchas novias, tú sabes, yo he sido excesivo en esa cosa de la cuestión de... ¿Cómo no? Yo primero tuve una que se llamaba Crisanta. ¿Y qué le regalaba a Crisanta? No, esta la tumbaba con crisantemo. Ah, sí. Luego tuve otra que se llamaba Gladys. Gladys. ¿Qué le regalaba a Gladys? Gladiolos. Después tuve una que trabajaba en una fábrica de clavos. ¿Y qué le regalaba a esa? Claveles. Y después tuve otra que iba mucho conmigo al cine Lira. ¿Y esa qué le regalaba? Lirios. Lirios. Pero oye, no se lo regalaba muy a menudo porque cuando íbamos al cine... Cuando íbamos al cine. ¿Tú ibas con ella también? ¡No! Que se dice íbamos. Sí, íbamos al cine. La entrada la tenía que pagar yo, ¿tú sabes? Y eso no era lo lógico y lo natural, Tres Patines. No, chico, porque ahora yo tengo a Cucusa y cada vez que vamos al cine la entrada la paga ella. No, chico, me diga. Y a Cucucita, ¿qué flores le regala a usted? No me olvides. No me olvides. Sí. ¿Y eso tanto la quiere usted? No, ¿qué va? Eso es para que no se vaya a olvidar de que a la hora de sacar la papeleta tiene que sacar la entrada mía también. Me doy cuenta, me doy cuenta, sí. ¿A ti también te pagan la entrada? ¡No, señor! Ah, ¿sí? Yo soy un caballero y las entradas las pago yo. Pero venga acá, Tres Patines, dígame una cosa. A todas las novias que usted ha tenido les ha regalado flores, ¿verdad? Sí, a todas, chico, a todas. ¿Y eso no demuestra que ellas prefieren las flores a las joyas? Sí, porque cada vez que le regalo flores a una siempre me dice lo mismo. Tú sabes, muy bonitas, mi vida, pero ¿cuándo me vas a regalar el anillo de compromiso? Ah, todas le piden el anillo de compromiso. Todas, chicos. Lo que pasa es que conmigo se equivocan de calle porque yo no vivo en compromiso. ¿Y en qué calle vive usted entonces? En enamorado. ¿Y cuándo le piden el anillo? Cuando me piden el anillo me mudo para economía, chicos. Ah, all right. Bueno, allá usted. Lo suyo es algo horrible. ¿Y qué tiempo hace que usted lleva de novio con Cucucita? Yo llevo, te voy a decir, en qué... Cuando terminó la guerra del 70. ¿Qué guerra del 70? ¿Eh? ¿Qué guerra del 70? La de Prusia con... Pero ya usted vivía. No, te estoy diciendo que yo le estaba leyendo un libro de eso. Ajá. Y acabando la parte de nosotros debemos llevar de relaciones... Sí. Bueno, la cuenta hay que sacarla por los sillones. Sí. Hemos roto sentado a viceversa de eso. Sí. 18 sillones. ¿18? Sí, y el que más ha durado 2 años. El que más ha durado. 36 años llevan. Por ahí debemos probar. Figúrate tú, que a esa mujer ya le ha salido pelo en las orejas, que cuando a la mujer le empieza a salir pelo en las orejas. Bueno, y volviendo al asunto, Rudecindo, quedamos en que el sitio donde tiene usted la florería no resulta apropiado para la venta de flores, ¿verdad? No, doctor, no, porque, ¿cómo le digo? Otra vez me cae algún electricista enamorado, sí, que me compra un ramo de flores para su novia. Pero la mayoría de los que pasan por allí van a comprar bombillos, la verdad, ¿no? Y si dijera otra cosa sería mentira. Y bueno, ¿y por qué no muda usted su florería para otro lado? O la amarra la pucha de flores con alambre eléctrico, chico. ¿Qué alambre eléctrico? ¿Qué alambres eléctricos? Eso es lo que estoy tratando de hacer, doctor. Y ahí precisamente fue donde Tres Patines me estafó 150 pesos. No me levante calumnia, Rudecindo, que yo no te estafé a ti ni un solo centavo. ¿Cómo que no? No, señor, chico. Yo soy incapatada de estafarle nada a nadie. Porque da la casualidad de que, óyeme, a mí me educó mi tío Sisebuto, que era un hombre muy honrado y una persona de mucho mérito, porque figúrate tú que cuando tenía 15 años nada más, él empezó a trabajar de camarero suplente en un puesto de frita en la playa Marenao. Y cuando se examinó de capitán de barco, que ya trabajaba era en los ferrocarriles de retrancarro, él se fue superando hasta que... Momento, Tres Patines, no me haga aquí la historia de su tío Sisebuto porque no me interesa. No, si es que yo no te voy a hacer la historia completa, ¿oíste? Se me llevaría mucho tiempo, debido a que cuando él dejó el puesto de frita de la playa, el tío mío Nicanor se colocó en una fábrica de papalotes. Espere, Tres Patines. Haciendo frenillo. ¡Espere! Usted no acaba de decir que se llamaba Sisebuto. ¿Quién? Su tío Nicanor. Sí. Pues eso no es posible. ¿Cómo se llamaba por fin? ¿Quién, chico? Su tío. ¿Qué tío, chico? El que lo educó usted. No, si a mí no me educó mi tío, chico. Pero usted no acaba de decir que sí. No me diga, yo dije eso. Sí, chico. Señor. Ah, chico, me habré equivocado. Porque total, si mi tío Recaredo fue, óyeme, un hombre que me dio consejo. Un momento, Tres Patines. Únicamente. ¡Momento! ¿De cuántos tíos está hablando usted? De uno nada más, chico, de tío Sinforoso, chico. ¿Cómo se llamaba por fin ese tío, compadre? Sisebuto, Nicanor, Recaredo, Sinforoso. Ya tú me lo has barajado que yo no sé ni de qué rayo, chico. Oye, ahora no hay manera de saberlo, ¿cómo, chico? Que no hay manera de saberlo? Claro que no, porque tú has armado un lío ahí con mi tío que ahora ni yo mismo lo conozco, pero chico. Ese lío lo armé yo. ¿Qué? Ah, ¿lo armé yo? Sí, chico. Me da pena decírtelo, pero tú mismo fuiste, secretario, chico. Váyame preparando 180 días que creo que los voy a necesitar. En fin, Rudecindo, ¿qué le pasó a usted con Tres Patines? Pues nada, doctor, que yo le pregunté si sabía de algún local mejor para mi florería. Y él me dijo que sí, que por 150 pesos nada más, él conseguía que me cedieran un cigüincito ahí vacío, ¿no? Que estaba a una cuadra nada más del cementerio. ¿Una cuadra del cementerio? Sí, señor. Ese es un gran sitio para vender flores, ¿verdad? Imagínese, doctor, si aquello está lleno de florerías. Es un sitio estupendo. Entonces le dio usted los 150 pesos, ¿no es eso? Claro que sí, le di los 150 pesos, empecé a recoger la mudada. Cuando vino Tres Patines con el contrato para que yo lo firmara, ¿sabe usted dónde estaba ese local? ¿Dónde? En el reparto Buenavista. ¡No! Sí, señor, sí, en la calle 66 del reparto Buenavista. Entonces usted estafó a Rudecindo, Tres Patines. ¿Por qué, chico? Está prohibido vender flores en el reparto Buenavista, chico. No, pero usted le dijo que ese local estaba a una cuadra nada más del cementerio. Porque es verdad, chico. ¿Cómo que es verdad? Claro que sí, chico. ¿Dónde está ese local? En la calle 66. ¿Qué calle viene después de la 66, chico? La calle 68. ¿Y el 68 no es cementerio? Sí. Pues mira, a ver, chico, lo bueno que yo tengo es que nunca digo mentiras. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Usted se vale de todo para estafar al gallego y ese truco, desde luego, no pasa de ningún modo. Y como ya estoy cansado de aguantar su fechoría, devuelva lo que ha estafado y cumpla 90 días.